hace bien ni una mañana. Y abre conmigo la ala antes que te pierde el día. Si se viene una mañana para ver la luz del alba, le enseño una maravilla. No se me ande por la rama, que menos que canta un gallo si se viene esa mañana. Un manto blanco de casitas escaladas, más imagen más un tajo que la guarda, que salta en el tiempo desde su ciudad romana, será la más bella tampa. Si se viene una mañana, el olor de sus entrañas perfuma la hora, los relojes las alargan y el compás, que va marcando el ritmo de una pata cabra. Un riqueño lo da todo con tu buen hacer, con las manos y hace magia con la piel.